Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Hoy es miércoles 4 de febrero y es un gusto saludarles al inicio de esta emisión estelar de Identidad, a la hora del café. Tenemos en los siguientes minutos el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad, a la hora del café, en su emisión número 23. Identidad, a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Domingos de Casa Abierta presentará desfile del Pauca Raimi. Cuentos y reflexiones de un aviador son los audiolibros que se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúa con gran éxito el Festival de Cine Latinoamericano organizado por la Casa de la Cultura. Hoy, a las 20 horas, se presentará la obra de teatro El Decameron de Giovanni Boccaccio. En el ámbito internacional, Chile tiene grandes expectativas en el Festival del Berlinal. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la hora del café. Luis Cueva Serrano presentó los audiolibros de cuentos y reflexiones de un aviador con la participación de un nutrido público. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Con una sala repleta de público, el coronel Luis Cueva Serrano presentó los audiolibros Cuentos y Reflexiones de un Aviador e hizo la entrega de una nutrida tiploteca a la institución. El doctor Juan Carlos Cueva, al referirse a estos audiolibros, comentó: cada título y autor debe tener su oportunidad, sean famosos o desconocidos. Segundo, nunca debemos sentirnos obligados a leer lo que todos leen, que viene a ser la moda de la lectura, ya que en materia literaria se aplica lo que en los gustos a los doctores, y más aún cuando la obra se refiere a los amores. Y el tercer punto, tenemos que olvidarnos del culto a la personalidad, tal cual sucede con las marcas comerciales o las figuras deportivas. Los cuentos y reflexiones de un viejo aviador nos hace pensar sobre lo dañino que es poner en venta la moral y cómo el autor le señala en forma textual en su obra, escribiendo en prosa o en verso, tiene como finalidad mantener el espíritu vivo. Luis Cueva, autor de los audiolibros, agradeció a los presentes y a la Casa de la Cultura por su respaldo e hizo la entrega de la tifloteca a la institución. Entregamos esta tifloteca, que es una biblioteca en audio y texto digital de más de 60.000 obras, en las que se podrá encontrar películas de cine, audio descriptivas específicas para personas con discapacidad visual, paseos virtuales, poesía, cuentos infantiles, teatro, libros de todo tipo, novela, thrillers, hemeroteca, artículos de ciencia, de tecnología. Es decir, todo un mundo de conocimientos que por años o históricamente las personas con discapacidad visual no hemos tenido disponible. Por su parte, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, avaló el trabajo de Cueva, recalcando que esta donación será muy importante para la Biblioteca Nacional. Yo creo que en el espíritu de cada uno de nosotros esto es una lección, esto es un ejemplo. Alguna vez yo le pregunté al comandante Fidel Castro en Cuba: ¿cómo hace usted para que tanta gente le siga, para que tanta gente siga su pensamiento? Y él me dijo una sola frase, con el ejemplo. Esto que estamos viendo este momento es un ejemplo de comportamiento humano, de comportamiento social, de comportamiento militar, ¿por qué no decirlo? Porque ahí está una disciplina, ahí está una rigidez del pensamiento, de la concepción humana, de las cosas, y qué bueno que ese pensamiento y ese ejemplo haya venido a dar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Tifloteca donada por Luis Cuevas Serrano contiene más de 5.000 audiolibros, textos digitales y otros materiales en audio que serán de mucho beneficio para las personas con discapacidad visual y de la tercera edad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Encuentro de Artes Visuales Hausmann 5.0, organizado por la Universidad San Francisco de Quito, se inaugurará el próximo 6 de febrero a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad. Instalaciones multimedia, proyectos audiovisuales, videoarte y performance serán algunos de los proyectos que se expondrán al público en la quinta edición de este encuentro. Estudiantes, profesores e investigadores de esta universidad presentarán los resultados de sus obras y proyectos artísticos que reflexionan sobre la interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología. Todo está listo para la presentación del programa Domingos de Casa Abierta en el Ágora de la Casa de la Cultura. Para este domingo está previsto que se presenten el desfile del Pauca Raimi. Más detalles con Jamie Chiluiza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la segunda edición 2015 del programa Domingos de Casa Abierta con la celebración del Pauca Raimi, el domingo 8 de febrero en el Ágora de la institución, con entrada gratuita. Cultores y artistas diversos del Ecuador, como parte del programa, realizarán la celebración del Pauca Raimi, que en lengua quichua significa florecimiento, una antigua celebración religiosa andina dedicada a la Pachamama o Madre Tierra. Para este 8 de febrero, el CADE, como ya lo hemos venido haciendo anteriormente en los diferentes Raimis y las diferentes fiestas andinas ancestrales, vamos a realizar el Pauca Raimi, que significa la fiesta del florecimiento, la fiesta de los frutos, donde se rinde el homenaje a los productos y a la fertilidad de la tierra en sí. Entonces, nuestro programa va a arrancar con el desfile, con nuestros taitas, que son los que presiden esta gran marcha artística, cultural, ancestral, y también con los danzantes que realizan todos sus movimientos en contacto directo con la tierra para festejar y celebrar y agradecer a la tierra por todos los frutos que nos permiten y nos da para darnos la vida. En esta ocasión, el público capitalino será parte de esta festividad en un desfile que iniciará en el Parque El Arbolito a las 9 horas. Como parte de esta festividad, se realizará de forma gratuita baños de purificación al público asistente, con elementos como el agua. Además, se compartirá la pamba besa, que constituye una comida comunitaria en la que los asistentes disfrutarán de los productos que ofrecerá cada grupo artístico, como forma de agradecimiento a la Madre Tierra. El alcalde de Pujilí, Fernando Matute, donará los trajes del danzante al Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al igual que el Wilmer Culmi Mama Negra de San Buenaventura 2015. Varios grupos artísticos acompañarán esta festividad. Los grupos de música Caravana Artística de Chimbacalle, Inti Kari, Vivencias de Ecuador, Fortaleza, entre otros. Grupos de danza como Mural, Mushuk Ñawi, Balcón Quiteño, Salud y Vida, Sami, entre otros, junto a las bandas del municipio de Rumiñahui y Pujilí. Además, se extenderá el reconocimiento al mérito cultural al cantautor Pedro Lobato, quien celebra 25 años de trayectoria profesional. Este reconocimiento lo recibirá también el cantautor cachense Humberto Bedón. Como invitados a esta celebración estarán los artistas Sabina, Milton Dael y Roberto Carlos del programa Yo Me Llamo. Para Identidad, Jamie Cheluisa. El segundo festival Encuentro Meninas Residencias se realizará desde hoy en los barrios quiteños de Naquito, El Dorado, La Tola. El evento propone a los creadores y a los nuevos públicos que interactúen en espacios habitados desde las artes multidisciplinarias. Los dueños de las casas seleccionadas y los artistas deberán convivir por 72 horas y juntos crearán obras inspiradas en esos lugares. Luego, las casas anfitrionas abrirán sus puertas al público para presentar las obras fruto de estos espacios íntimos de creación. El Centro Cultural Sindascur ofrece al público cursos de baile de salón, según nos cuenta Patricia Robalino. Desde las épocas más primitivas, el hombre ha utilizado la danza para expresarse y comunicarse. Por eso aparece el baile de salón, que no es más que el baile en pareja de forma coordinada y siguiendo el ritmo de la música. Su origen es meramente lúdico y popular, y su repercusión social fue de tal magnitud que dio lugar a la creación de salas específicas que, dotadas de una orquesta y un pavimento adecuado, facilitan su práctica. A propósito, el Centro Cultural Sinanskur les invita a inscribirse en los nuevos cursos permanentes de baile de salón, donde ustedes podrán aprender danza árabe, danza hindú, salsa, merengue, cumbia y cha-cha-cha. También clases de yoga, talleres de literatura, clubes de lectura, todos estos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Su directora, Eunice Ponce, les hará partícipe de estos nuevos cursos. Baile de salón es una actividad que son diferentes danzas o bailes. Sí, entre ellos está la salsa, el merengue, mambo, cha-cha-cha, cumbia. Sí, entonces los cursos estamos dando en la Magdalena, esto es en la Mariscal Sucre, entre Puruá y Viracocha, al sur de Quito. Esta actividad de los bailes de salón es una de las actividades que estamos realizando. Es básicamente movimientos corporales. En general, baile es eso. Que lo podemos juntar con desplazamientos o a veces en el mismo lugar. Baile de salón es una rama, se podría decir, de todo lo que engloba el baile. Entonces, bailes árabe, hindú, infinidad de bailes, nuestro folclore igual son bailes. Entonces, baile de salón es estas danzas, originalmente se dan en Estados Unidos, básicamente. Todo lo que es la salsa, el merengue, la cumbia, el cha-cha-cha, el mambo. Estos son los ritmos que nosotros estamos dando. Para los interesados en inscribirse en los cursos de baile de salón, favor acercarse a la avenida Mariscal Sucre 1949, entre Puruá y Viracocha, sector La Magdalena, o también llamando a los teléfonos 2650-685 o 098-3429-296. Para Identidad, a la hora del café, Patricia Robalino. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. En el segmento de entrevistas, Osvaldo Mantilla hace la entrevista a la secretaria general del Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, Catalina Mier. El tema, el homenaje a Martín Barbero. Del justo homenaje que se le hace al doctor Jesús Martín Barbero, si está considerado como una de sus líneas y sus actividades que va a tener dentro del área de investigación, rendir homenaje a diferentes catedráticos que han hecho mucho por el quehacer comunicacional en Latinoamérica. En el mes de septiembre se entregó la primera medalla, que fue al doctor Luis Ramiro Beltrán. Se la entregó en Bolivia, ya que el doctor se encontraba un poco mal de salud, y nosotros queremos hacer un justo homenaje en vida a las personas que han trabajado por la comunicación en Latinoamérica. Como ustedes conocen, el doctor Jesús Martín Barbero no es latinoamericano, pero sin embargo, él se considera un latinoamericanista porque ha trabajado en función de la comunicación en nuestra región. Así que nosotros tenemos varios homenajes previstos en este año. Esta es la segunda medalla de oro que se entrega, en este caso a Jesús Martín Barbero, y se inaugura la segunda cátedra, que en este caso se va a llamar Estudios Culturales y Teoría de la Mediación. Para nosotros es importante, dentro de esta cátedra, promover las redes dedicadas a todo lo que tiene que ver con narrativa latinoamericana, y estas cátedras van a constituirse en un espacio de reflexión y conocimiento de la cultura popular, en este caso dentro de la cátedra de Jesús Martín Barbero, y estudiar las complejas tramas de poder y el sentido del sistema de comunicación y el sistema social. De aquí nosotros tendremos dos o tres medallas más que pronto les estaremos dando a conocer, pero este miércoles nosotros vamos a las 6:00 p.m. Tendremos con Jesús Martín Barbero, vamos a tener este miércoles, vamos a tener el jueves vamos a tener en la Universidad Central, también CIESPAL, y Jesús Martín Barbero va a estar dentro del aniversario de lo que son los 30 años de la Facultad de Comunicación Social, y el viernes a las 6:00 p.m. vamos a estar en el conversatorio del tiempo del progreso en los espacios de la mutación. En este caso están invitados todos los investigadores, docentes y maestrantes que trabajan o estudian dentro de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bien, doctora, ¿cuál fue el mecanismo para hacer la selección de este personaje que va a tener la medalla de oro de CIESPAL? Bueno, nosotros en este caso, digamos, tenemos varias líneas que vamos a trabajar dentro de CIESPAL. Una de ellas trabaja justamente este tema de teoría de la mediación y estudios culturales, y qué mejor representante que el doctor Jesús Martín Barbero, que ha trabajado durante años en esta línea. De hecho, el primer libro que nosotros publicó justamente fue aquí en CIESPAL, y se llamó Comunicación Masiva, Discurso y Poder. Este libro es una sorpresa para él, pero se lo ha reeditado justamente con el afán de que el campo académico, tanto estudiantes como docentes, puedan nuevamente tenerlo en sus manos y leer todo lo que él ya en 1978 escribía sobre esta temática. Entonces, todos las cátedras o las líneas de investigación van a trabajarse en ese sentido, teniendo un representante. En el caso, por ejemplo, de Luis Ramiro Beltrán, se llama la Cátedra del Buen Vivir. Él ha trabajado todo lo que ha sido comunicación y desarrollo, todo lo que tiene que ver el lenguaje de la ciudadanía y lo que ahora bien se llama, comunicación del buen vivir. Entonces, eso antes, lógicamente, se llamaba o se conocía como comunicación de desarrollo, ¿no? ¿Cuántas personas participaron en la selección del personaje en esta ocasión? Bueno, en este caso, digamos que la selección ha sido una iniciativa de esta nueva dirección de CIESPAL, con el aval, lógicamente, del Consejo de Administración de la institución. Se ha propuesto cuáles van a ser las cátedras que nosotros vamos a trabajar, no solo aquí en el Ecuador, sino formando redes dentro de América Latina. Entonces son, cinco líneas de investigación que nosotros vamos a abrir. Otra línea es la de educomunicación. La otra línea tiene que ver con tecnopolítica. Y se me escapa este rato una de las líneas. Vamos a tener un seminario permanente de todo lo que tiene que ver con periodismo, que es, vamos a trabajarla con la Escuela de Periodismo de Gabriel García Márquez. Vamos a tener un seminario permanente y que va a recibir también un homenaje de José Márquez de Melo. Y otro seminario que hemos abierto, que en este caso los seminarios son para tener espacios de foro, de conversatorios, que fue el que inauguramos hace 2 semanas, que es de Bolívar Echeverría, que eso tiene más que ver con un pensamiento más crítico en otros temas y otros ámbitos de las ciencias sociales. Bien, doctora, ¿qué representa para CIESPAL este reconocimiento, esta medalla de oro? Bueno, para CIESPAL realmente es grato poder dar este reconocimiento a personajes y a personalidades que han hecho un gran trabajo en el campo de la comunicación, que creo que se lo merecían. El doctor Jesús Martín Barbero había recibido ya 2 honoris causa, pero en universidades colombianas, y nosotros creíamos que como Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina, le debíamos eso al campo y le debíamos eso a los investigadores y comunicadores, a los grandes comunicadores que han hecho mucho aquí en Latinoamérica y que han trabajado justamente en el afán de lograr espacios de comunicación en América Latina. Entonces, para CIESPAL, ofrecer y rendir este homenaje es fundamental, porque dejamos... es un hito que se tiene en la historia, y sobre todo que para los, digamos, para las personas que nosotros les estamos rindiendo ese homenaje, me hubiera gustado que ustedes nos puedan acompañar en Bolivia. El doctor Luis Ramiro Beltrán, realmente fue tan emocionante el acto en sí, y saber que el campo lo estaba reconociendo, le estaba reconociendo todo el trabajo que él había hecho, que en su enfermedad que le está decaído y todo, el día del homenaje tuvo la fuerza y la convicción de querer leer su discurso. Fueron 4 o 5 hojas que las leyó con una alegría de saber que recibía ese homenaje. Y yo creo que esa es la recepción que tienen las personas que están recibiendo en este caso el homenaje de CIESPAL, que como usted conoce no solo es para Ecuador. CIESPAL ha constituido una institución de referencia, si no es para el campo latinoamericano. Uno cuando va por otros países encuentra ex CIESPALinos que lo dicen con orgullo, y yo creo que eso es lo que también lo sienten las personas que están recibiendo este reconocimiento, y nosotros en sí dar este homenaje a los comunicadores que se lo merecen, ¿no? Y que van a tener, digamos, un compromiso mucho más fuerte con el campo de comunicación y con la región, con este homenaje que les estamos brindando. Y de hecho, otra de las actividades que nosotros vamos a tener, u otro de los reconocimientos que van a tener dentro de CIESPAL, es que todos los profesores que son nombrados honoris causa van a pertenecer a un consejo asesor de CIESPAL. Ellos van a ayudarnos a siempre estar encaminando las líneas y el horizonte por el que la comunicación debe ir, y por donde nosotros también podemos apuntar nuestras líneas de investigación y nuestros estudios y ofertas que nosotros tenemos para el campo de comunicación. Así que ellos van a quedar como parte de un consejo asesor que tendremos dentro de la estructura de CIESPAL. Bien, con esto queremos darle mayor presencia a CIESPAL. Lógicamente, yo creo que estamos en un momento importante de la institución. Queremos que vuelva a tener esa presencia que tuvo hace algunos años, en los años dorados. Estamos intentando, tanto físicamente como en las actividades que hacemos, darle un cambio a CIESPAL. Ustedes podrán visitarnos y podrán ver que ahora tenemos una librería en la que tratamos de ofrecer todo lo que es el acervo de comunicación social. Sobre todo queremos especializarle en ese campo. Cuando nosotros vamos a librerías, los comunicadores tenemos mucha dificultad aquí en el país de encontrar libros de comunicación social. Ese es uno de los primeros cambios que hemos querido tener en la institución, de poder tener espacios en los que haya distribución del conocimiento. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. El chileno Pablo Larraín, director de la película no nominada al Oscar en 2013, se refirió al club La Cinta, con la que cursará el Festival de Berlín que abrirá el día de mañana. La prensa chilena ha destacado lo importante que ha sido para el equipo de realización el haberse arriesgado con una historia relativa a conflictos poco tratados públicamente. La Berlinale contará con dos filmes chilenos compitiendo en la categoría de mejor película, el recién mencionado título de Larraín y El botón de nácar de Patricio Guzmán. Actualmente la relevancia del Festival Germano para la escena cinematográfica chilena aumenta al incorporar 10 películas nacionales a la competencia en otras categorías, lo que convierte al 2015 en el año con mayor presencia local en este circuito. Desde Lima, en el Museo de Antropología y Agricultura Precolombina de la Universidad Nacional Agraria La Molina del Perú, se exhiben piezas que explican cómo el ser humano se adaptó a la costa de ese país desde su llegada a este territorio. Se aprecia cómo desde época temprana los seres humanos cumplían rituales con sus muertos. Asimismo, se destaca la vestimenta y otros implementos que se han conservado en el paso de los años. También se muestran batanes y otros elementos que servían para preparar los alimentos. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Y la segunda edición del Festival de la Casa Cinefest 2015 continúa el día de hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán las películas En Instantes, Canoa Mágica, de Sonia González, de Ecuador. A las 20 horas, mucha atención, Valentín Cortao, de Diego Ayala, y Aníbal Joffre, de Chile. El festival se desarrollará hasta el próximo 11 de febrero. Hoy, a las 20 horas, se presentará la obra de teatro El Decameron, de Giovanni Boccaccio, a cargo del Teatro Ensayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La obra, dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y con coreografías de Marisa Cretenier, muestra la condición de la mujer en la Edad Media en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. En instantes, mucha atención, a las 19 horas se presentará el CD Parte de mí, de la cantante lojana Paola Aranda Salinas, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. 12 canciones de corte romántico son interpretadas por la joven artista que busca afincarse en el arte musical, en el género balada. El CD contiene pasillos, boleros y valses como Despedida, Dolor y Odio, Madrigal, Encadenados, Regresa, entre otros. La cantante comentó que desde los 20 años trabaja profesionalmente como solista, lo que le ha permitido tener una solidez en la interpretación de sus canciones. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chivisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.